Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Alabado sea el Señor. Así que abra su Biblia conmigo. En esta noche vamos a ver el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, una enseñanza preciosísima, preciosísima. Yo creo que es uno de los capítulos más lindos de toda la Biblia. Y es uno de los capítulos más lindos de toda la Biblia porque nos escribe o nos describe junto con el capítulo 19 la gloria de la venida del Señor, la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Mucha gente no está esperando al Señor todavía. Así que abra su Biblia y vamos a entrar, hermano, en el estudio de Apocalipsis 20. Gloria al nombre santo del Señor. Vamos a dar lectura. Dice el título, ¿qué dice allí? Los mil, dice allí, los mil años. ¿Qué vimos en el capítulo pasado para podernos introducir en el capítulo 20 de Apocalipsis? Nosotros entendemos que antes de que el Señor aparezca en los cielos, van a haber muchísimos miles de soldados movilizándose por la tierra de Israel. Van a destruir Jerusalén. Van a querer robarse lo poco que queda de Israel, hacer botín de Israel. Vamos a dar en este resumen las cosas que van a ocurrir allí, para de pronto los que llegaron tarde al estudio del Apocalipsis. El anticristo va a entrar a la tierra santa de Israel y va a querer apoderarse de ella, y va a querer matar a los últimos judíos que quedan, que se han convertido al Señor. Unos creen, otros no creen, pero hay un remanente fiel. Dice, y si quiere usted puede anotar estos versículos que voy a dar, las cosas que van a ocurrir allí serán, primero, el movimiento de esa campaña que comienza cuando un rey del sur se moviliza contra la coalición de la bestia, es decir, vienen a atacar a los ejércitos de la bestia porque ellos también quieren comer del pastel. Entendámoslo de esa manera. Vienen contra la bestia y contra el falso profeta. Eso está en Daniel 11:40. Y la Biblia dice que eso sucederá al cabo de un tiempo o al cabo del tiempo. En segundo lugar, resumimos el pasado culto del capítulo 19 de Apocalipsis, que al rey del sur se le va a unir también un rey que viene del norte, que se llama en la Biblia la Confederación del Norte. Y va a atacar a ese anticristo que la Biblia lo llama el rey voluntarioso. Y una grande fuerza, dice la enseñanza, que viene por tierra y que viene por mar, va a venir a atacarlo, y también Jerusalén va a ser destruida como resultado de ese ataque. Eso está en el libro de Zacarías, si quiere anotar los versículos, en el capítulo 12, en el versículo 2. También los ejércitos de la Confederación del Norte, o sea, los que vienen del norte, grandes ejércitos, van a ser destruidos. Parece que en las montañas de Israel Dios va a permitir que sean destruidos todos esos soldados. Tercero, van a ser destruidos todos los ejércitos de la bestia que entran a Palestina. Eso está en el que vimos Zacarías 11, versículo 41. Y van a conquistar todo ese territorio, Zacarías 11, 41 al 42. Pero solamente van a Edom, Moab y Amón, van a escapar. Encontramos también que cuando la bestia se esté extendiendo y vaya a querer dominar Egipto, le va a llegar un informe alarmante, está en el capítulo 11, verso 44, y de que vienen los reyes del oriente, que vimos que eran ¿cuántos? 200 millones, lo vimos en el culto pasado, y ellos van a querer también venir a atacar, y todos ellos se van a encontrar, ¿en qué lugar vimos? En el valle de Armagedón, y ahí se van a congregar por causa de la destrucción de la Confederación del Norte y desafiar la autoridad de la bestia, porque hay gente que quiere desafiarlo a él. Pero al final, todos se van a unir. La bestia va a cambiar su campamento, su cuartel general, lo va a llevar a la tierra de Palestina y va a reunir allí todos sus ejércitos. Y allí está todo el territorio hoy en día de lo que se conoce como el Valle de Armagedón también, que ya no es Palestina, sino es Israel. Y allí va a llevar el Señor la destrucción a cabo de esos ejércitos. Luego el Señor viene y cuando el Señor desciende, ¿el Señor a quién agarra? Al anticristo vivo y al falso profeta, ¿cierto que sí? y lo envía vivo al anticristo y envía vivo al falso profeta directamente al infierno. Allá sus cuerpos caen y se destruyen, pero su alma queda en el infierno con su espíritu vivos en, para siempre, estrenando lo que la Biblia llama el lago de fuego que arde con azufre. Final, los ejércitos del sur son destruidos en esa campaña. Segundo, los ejércitos de la Confederación del Norte son heridos por el Señor. Tercero, resumen, los ejércitos de la bestia y los del este son muertos por el Señor en su segunda venida. Recordemos que el Señor viene, y cuando viene, todos esos ejércitos que están ahí, hermano, cuando lo ven en el cielo venir todos furiosos contra el Señor, le disparan sus armas, ya lo hemos visto muchas veces, y el Señor hace que las armas se les destruyan en ese lugar. Ellos van a ver el poder del Señor Jesucristo, van a creer que es un extraterrestre, van a quererlo atacar, incluso motivados por la misma bestia. Todas las personas que están allí en ese lugar, en ese valle, los israelitas, van a ver el poder de Dios, todos van a ver el poder de Dios descendiendo en el cielo, que va a ser una noticia mundial, noticieros, cámaras, internet, todo el mundo diciendo, increíble, mira lo que estamos viendo en el cielo. Nunca nadie había visto semejante belleza. ¿Qué es lo que viene ahí? Cuando las cámaras comienzan a mostrar, es que son millones de ángeles montados en caballos blancos. También venimos nosotros, todos los cristianos que nos hemos ido en el rapto. Y viene adelante el Rey de Reyes y Señor de Señores, glorioso, con todos los ejércitos de millones de ángeles, y descenderá el Señor a la tierra. Eso será algo hermoso. Y dice la Biblia que inmediatamente, después de lanzar a la bestia y al falso profeta al lago de fuego, Apocalipsis 19:20, que vimos el pasado culto, los incrédulos serán echados fuera. ¿Se acuerda que apartará a los cabritos de las ovejas? Y lo vimos. Y luego, hermano, muchos creyentes, pues que ya han sido purificados con esa tribulación tan tremenda y todas esas invasiones, el Señor ahora le toca agarrar al diablo. Porque el que está haciendo todos los problemas también ahí es Satanás, que el Señor lo reprenda. Y eso es lo que relata Apocalipsis 20. Entonces leamos ahora, ya que usted está en ese punto. Vi a un ángel, Juan lo vio, que descendía del cielo, porque el Señor no necesitó ni siquiera él mismo tocar al diablo. Mandó un ángel, hermano. Eso sí le da rabia a Satanás, que venga un ángel y el mismo lo agarre y lo encierre. Qué rabionón que le va a dar ese diablo, hermano. Y dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Allí dejamos el culto pasado. Y prendió, o sea, agarró al dragón, que se ha llamado así por generaciones, y también todos lo conocemos como Satanás. Hay gente que no cree en él, pero él existe. La serpiente, así se le llama, la serpiente antigua, y ahí lo dice, que es el diablo y Satanás. Y lo amarra, o la Biblia dice más bien que lo ata con esa cadena. Ahora usted diga, oh no, el diablo es capaz de romper cualquier cadena, pero esta no. Esta tiene kriptonita. Eso era lo único que tenía Superman, hermano. Porque a todo fuerte, aún en una forma fabulesca, le llega su hora. Porque la Biblia dice que el único verdadero fuerte es el Señor. Es el Señor. Y Dios quiere que con esa cadena no se suelte, y no se suelta. Él quiere, y eso es el poder de Dios. Y lo amarran, hermano, y lo encierran en el abismo. Dice, lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. O sea, Satanás ha engañado a todos los países de la tierra. Aquí está claro. No hay persona que no haya en el planeta experimentado su país, su nación, el engaño de Satanás. Y dice que eso va a estar haciéndolo el Señor, atándolo o manteniéndolo atado más bien, hasta que pasen 1000 años. Y dice, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea, nos está contando que Jesús va a venir, que va a reinar 1000 años. Nosotros vamos a reinar con él 1000 años. ¿Cuántos van a reinar con Jesús 1000 años? Amén. Alégrese, si a usted no le dan un buen puesto, Dios le tiene uno. Vas a reinar conmigo, ¿no te gusta ese? Y usted, no, yo llegaré a ser gobernador de Santander, ¿cuándo? Y menos yo ser como el presidente Uribe, ¿cuándo? No, usted tiene un mejor puesto que ese. Reinar en la tierra con Cristo Jesús, y no por cuatro años, ni 10 como Chávez. No, es reinar 1000 años. Ahí tiene usted un puesto seguro. ¿Necesita un puesto seguro? Agárrese a Jesucristo, y él lo pone a trabajar por 1000 años y tendrá todo lo que necesita, alabado sea el Señor. Mira, hermano, dice la Biblia en el versículo 4 que él vio tronos. El hermano Juan vio tronos. Y él vio que se sentaron en esos tronos algunas personas, no son ángeles, son hombres, los vamos a ver. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos. ¿Quiénes se sentaron en esos tronos? Dice que los que recibieron facultad de juzgar. Recuerde usted que la Biblia dice que nosotros los cristianos, el Señor nos da poder de juzgar a los demonios. La Biblia dice que los cristianos un día nos vamos a sentar a juzgar a los demonios. Qué tremendo, ¿no? Tanto diablo que ha hecho daño por ahí a tantos de nosotros. Y un día saber que ese diablucho llega por ahí y usted lo tiene enfrente. ¡Ah! Este fue el que me tuvo 10 años amargado. Este fue el que tanto tiempo me hizo volver un hombre rabioso. Este fue el demonio que me hacía robar. Este es el diablo que me hacía mentir. ¿Sí? Pues le gustaba hablar y ese diablo le ayudaba. Y ahí lo va a tener enfrente. Y la Biblia dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles caídos, ¿no? No a los ángeles del Señor que les sirven, sino a los que fueron del Señor y ahora son caídos. Pero ahora aquí hay unos personajes que, hermano querido, van a juzgar. La Biblia dice que se van a sentar sobre 12 tronos. ¿Y qué van a hacer? Dice la Biblia en el capítulo 20, en el versículo 4. Y vi, dice, recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas. Ahora, estos que estamos viendo allí son los apóstoles. No son los apóstoles. Los 12 apóstoles. Ellos van a juzgar. Y vamos a ver ahora de qué clase de juicio es que habla aquí que van a ellos a estar ahí. Pero sigamos adelante. Y dice en el versículo 4, la parte B, ¿qué vio él? ¿Qué vio? Y vi las almas. ¿Y de quién vio las almas? Y vi las almas de los decapitados. O sea, son almas de gente que perdió la cabeza. Mire usted que hay una religión que dice que las personas no tienen espíritu, que lo que tienen es solo alma. Y otras que dicen que no, que no existe el alma, que existe solo el espíritu. Pero la Biblia dice que nosotros somos seres trinos también, que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y la Biblia dice que cuando una persona se muere, se le sale el espíritu, pero también dice que se le sale el alma. Entonces el alma no se va por un lado y el espíritu por otro. Eso quiere decir que el alma y el espíritu están unidos. Están unidos, el alma y el espíritu están unidos. Y aunque el cuerpo esté sin cabeza, Juan vio las almas de ellos. Vio las almas. Porque mire que el anticristo va a matar mucha gente. Mucho cristiano. Mucho que dice, yo creo en Jesús y no me dejo matar. Mire el testimonio tan bonito que contaron los hermanos, el hermano Santa María y su esposa, la hermana Pilonieta, en el último jueves, el jueves pasado, el testimonio de ese muchacho como de 21 años que se dejó matar por creer en Jesucristo. Lo metieron no sé cuántos días en el hielo, a la intemperie, aguantando hielo, él casi semidesnudo. Y le decían, ¿qué hubo? ¿Se arrepiente de Jesucristo, soldado? No, de Rusia. Y él decía, no me arrepiento de Jesucristo, no me arrepiento. Y vinieron ángeles para ayudarlo. Y al final ese muchacho le escribió una carta a la familia diciendo, me voy a morir, papá, pero me muero creyendo en Jesucristo, no lo niego. Y dice que ese muchacho murió. Y ese muchacho vio el cielo abierto, casi como lo vio Esteban, hermano. Y se fue a la gloria de Dios. Dio su vida, teniendo apenas 21 años, siendo del ejército rojo, lo mataron por creer en Jesucristo, porque era contrario a lo que creía ese país. Y entregó su vida a Cristo. Su cuerpo quedó enterrado, su alma se fue al cielo y su espíritu. Pero aquí Juan está viendo las almas de los decapitados. ¿Qué significa decapitados? A las personas que se les cortó la cabeza. Entonces, se le cortó la cabeza, ¿y por qué los está viendo? Ay, está viendo unos hombres sin cabeza. No, los está viendo con cuerpo, con cabeza, con manos. Pero ¿qué cabeza, qué cuerpo, qué manos? Espirituales. Y dice, y vi. Él no dice, y escuché un alma que me hablaba como un fantasma. No, él dice, vi. Es decir, que en el reino de los cielos las almas se ven. Pero cuando la iglesia sea raptada por el Señor Jesucristo, nos vamos cuerpo, alma y espíritu. Completico los tres. En un solo cuerpo glorificado. Y los que ya murieron creyendo en Jesucristo, se levantan también el cuerpo y se une con el alma y el espíritu donde los tenía el Señor. Y ahí todos para arriba. Pero estos significa que ellos todavía no han que... no han resucitado, porque Juan los vio en el cielo, ¿cierto? Pero los vio en el cielo, pero no tenían cuerpo. Tenían solo el alma, pues el espíritu y el alma. ¿Dónde estaba el cuerpo de ellos? En la tierra. ¿Por qué el cuerpo de ellos está en la tierra? Porque los muertos que mueren creyendo en Cristo durante la gran tribulación, solo el cuerpo les va a resucitar y se va a encontrar con su alma y su cuerpo y su espíritu cuando Jesús venga por segunda vez. Cuando Jesús venga por segunda vez, van a resucitar todos los cuerpos, el de Moisés, el de Abraham, el de Jacob. ¿Cuál cuerpo no? El de Elías no, porque ese ya subió. El de Enoch no, porque ese ya subió. El de Jesús no, porque Él es el Señor. Pero los demás cuerpos van a resucitar ese día cuando Jesús venga por segunda vez. Los otros que murieron antes somos los que hayamos muerto en Cristo. Si yo me muero, por ejemplo, y soy de Cristo, verdad y corazón, el día del rapto mi cuerpo se levanta de la tumba y nos vamos con los que estén vivos. Nos vamos en el rapto con el Señor. ¡Qué bonito eso! Alabado sea el nombre de Jesucristo. Hermano, y dice entonces en el capítulo 20, en el versículo, por favor, 4, los vio Juan. Leamos todos. Vi las almas de los decapitados. ¿Y por qué murieron? Dice, por causa del testimonio de Jesús. Yo le pregunto, ¿usted estaría dispuesto a morir por Jesús? ¿Estaría dispuesto a morir por Jesús? ¿Pero a morirse de la risa o a morirse de verdad? Ojalá que eso sea verdad, hermano. Ojalá que eso sea verdad, que seamos personas que somos capaces de dar la vida por el Señor. De dar la vida por el Señor. Hay gente que no es capaz ni siquiera de serle fiel al Señor. Y si no somos ni siquiera fieles al Señor, ¿cómo le vamos a dar el cuerpo, hermano? Si ni siquiera somos capaces de darle un diezmo, ni una ofrenda, ni un servicio. Y cuando nos preguntan, ¿usted a dónde va? No, yo a una iglesia por ahí, pero diga a dónde. No, va por ahí, hombre. Da pena. Entonces, si somos así, no podemos dar ni siquiera la vida por el Señor, ¿cierto? Pero aquí dice gente que sí fue capaz de dar la vida por el Señor. Y estaban arriba. Y dice clarito, los que no habían adorado, mire que sí son los de la gran tribulación, los que murieron durante el reinado del anticristo en esos 7 años duros. Dice, los que no habían adorado, bueno, murieron por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, el Evangelio. Los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Cuál fue el premio para los que no recibieron la marca y creyeron en Jesús? Dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí dice que vivieron, es decir, que cuando Jesús regresa, ellos reciben de nuevo su cuerpo, que se une a su espíritu y su alma, que ya están vivos, para un solo cuerpo de alma, cuerpo y espíritu totalmente vivo y glorificado para vivir con el Señor. La Biblia nos dice que los otros muertos, versículo 5, pero, ahí hay un pero los otros muertos, ahora sí dígame usted cuáles son los otros muertos, que no son los muertos del Antiguo Testamento como Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, ni tampoco son los cristianos que se resucitan en el día del rapto, ni los que resucitaron cuando Jesús vino a la tierra por segunda vez. ¿Cuáles serán los otros muertos? A ver, alguien que levante la mano y diga. Los pecadores, los que no se arrepintieron, los que no recibieron a Jesucristo. Esos sí quedaron muertos. O sea, si su papá se murió en pecado, si su mamita se murió sin recibir a Jesucristo, su mamita no va a resucitar sino 1000 años después que el Señor ya regrese por segunda vez. Y durará el alma y el espíritu de su mamita, si no se arrepintió, ¿dónde estará? En el infierno. En el infierno. Y allá dura otros 1000 años en sufrimiento hasta que llegue la hora, y sí, de que resuciten los otros muertos. O sea que todos los otros muertos que no reciben al Señor solo van a resucitar cuando se acabe el reinado de 1000 años de Jesucristo y nosotros reinando con Él. Hasta ahí es que va a resucitar esa gente. El cuerpo de ellos está en la tumba, pero el espíritu y el alma de ellos está sufriendo dolores, porque el espíritu y el alma también siente dolores. Hay gente que dice, ay, qué va, uno se muere y es como un animal, como un gatico, como un perrito, y se pudre y ya, y se lo comen los gusanos y ya, y se vuelve polvo, y ya, y se acabó todo dolor, mejor me mato, pum. No, se pega un tiro y de una vez el cuerpo queda ahí con el hueco en la frente o en el asiento, pum. Pero cuando la persona se da cuenta, dice, y aquí estoy yo, Pues ya no va a tener zapato, media, pantalón, camisa, interiores, no, no. Pero va a ver su cuerpo tirado y se va a dar cuenta de que, oiga, pero aquí hay otro. Y mire, el estuche que yo tenía es igualito a mí. Y cuando vea el estuche tirado en el piso, que es su cuerpo, se va a dar cuenta que él está todavía vivo, pero el cuerpo está muerto. Y así vivito como está, en su área espiritual, su alma y su espíritu, se van a sufrir al infierno. Porque los que se suicidan, la Biblia dice que no debemos destruir el templo del Espíritu Santo. El que destruya, dice la Biblia, el que destruya el templo del Espíritu Santo, dice que Dios le destruirá a él. Así que mire qué doloroso una persona suicidarse. Si usted está pensando matarse, no se mate. ¿Cómo le va a dar gusto al diablo de que lo ha hecho sufrir tanto que usted se va a matar del sufrimiento que ha tenido y sus pecados y todo eso? ¿Y prefiere matarse y va a sufrir más abajo? No, amigo, amiga, no se mate. Mire, en el nombre de Jesús, no se mate. Escuche este culto, no se mate. Más bien, arrepiéntase de sus pecados y Dios le va a quitar esa tristeza que tiene en el corazón, ¿cuánto lo creen? Y Dios le va a dar ánimo, Dios le va a dar aliento, le va a dar vida, y usted va a tener después vida eterna con Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria, para que su cuerpo no esté el día de la resurrección de los últimos muertos, o de esos muertos que son pecadores. Porque solo resucitarán para el día del juicio final. Porque si alguien pregunta, ¿y pastor, y para qué van a resucitar si ya están sufriendo en el infierno? Ah, porque es que le falta el cuerpo. Y entonces van a resucitar con los cuerpos, para sentarse enfrente al trono, que será el día del juicio final. 1000 años después de que reine Jesús, vendrá el juicio del trono final. Ahí está el final y lo vamos a leer. Vamos a más adelante entonces, hermanos. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Nosotros participamos de esa, ¿cierto? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, que es eterna separación de Dios, no tiene potestad o poder sobre estos, sino que, ¿qué seremos? Serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, ¿qué habíamos dicho antes? Que el diablo lo tienen que soltar. ¿Y por qué, pastor? Pero tanto daño que ha hecho ese diablo, ¿y lo va a volver a soltar el Señor? Eso es como una corrida de toros, pastor. Que suelten al cachón otra vez y salga a la corrida. No. Lo que sucede es que esta es la última cernidita que el Señor le deja a la tierra. Porque durante 1000 años la gente va a estar aquí en la tierra, el Señor reinando en Jerusalén. Jerusalén, literalmente Jerusalén. Él va a estar reinando en Jerusalén. Nosotros, los que trabajamos con Él, dormimos allá en la Nueva Jerusalén que queda arriba. Es el barrio alto que se ve desde la tierra. Allá, como usted ve la luna, a usted también va a ver así, allá en lo alto, como se ve la luna, va a ver la Nueva Jerusalén. Que es un planeta que se va a aproximar a la tierra y se va a ver desde la tierra. Todo eso está escrito en la Biblia. Y nosotros vamos a vivir allá en ese barrio alto. Así que si ustedes lo echaron de altos de cabecera o altos de cañaveral, tranquilo que están los altos celestiales para que viva y reine con Cristo por 1000 años, a su nombre sea la gloria. Y tiene una morada no hecha por las manos de ningún arquitecto humano. Así el arquitecto sea muy bueno, no se compara con lo que Dios hizo, porque Él dice que ya tiene preparada una morada para nosotros allá arriba. Y qué bueno, hermano, porque eso es una bendición, 1000 años viviendo, pero hay rebeldes. El diablo amarrado. ¿Y por qué se amarra el diablo? Porque hay gente que, aunque el diablo esté amarrado, ellos no se quieren someter a Dios. Porque hay gente que toda la culpa se le echa al diablo. Ah, eso es el diablo. ¿Y usted cómo le ha ido, hermano? ¿Por qué no viene a casa de la iglesia? No, el pastor, el diablo, puro diablo. Como decía un pastor, y el diablo por ahí en un rincón, y yo, ¿cuánto? Si yo ni cuenta me había dado. No, eso sí, también se da cuenta de muchas cosas. Pero hermano, hay mucha gente que le echa la culpa todo al diablo, y entonces cuando Cristo esté reinando, hay mucha gente que va a tener que ir a Jerusalén a adorarlo, porque lo amamos, porque lo queremos, y toda la gente del planeta va a tener que ir a Israel, va a tener que ir a Jerusalén, todos van a tener que ir a visitar al Señor. ¿Cómo? No se preocupe, que ya están diseñando vehículos sofisticados. Por ahí vi que están haciendo un vehículo con una especie de una... Esto es algo sorprendente. Han creado los científicos, permítame hacer un paréntesis aquí, una de las sustancias más fuertes del mundo entero, que no se rompe casi con nada. No han encontrado con qué romperla. y son como los hilos de una telaraña, los hacen de carbono, ya los están produciendo. Y un solo hilo es como 1000 veces más delgadito que un pelo de una persona. Un pelo de una persona es 1000 veces más grueso que esos hilos. Y con esos hilos están haciendo ahora ascensores para subir a la luna. ¿Cómo le parece a usted esa locura? Y están uniendo esos hilos, y con unos pocos hilos de esos bien unidos, ya son capaces de mandar un vehículo que se agarra de eso y sube hasta allá. Van a mandar esos hilos dentro de poquito al espacio, a otros planetas, para que la gente suba y baje por esos hilos, hermano. La cosa tan tremenda la tecnología. Y la Biblia dice precisamente que en los últimos días la ciencia se aumentaría. Y estamos en esos días. Así que la gente se va a aburrir. Ay, no, otra vez, que hay que ir a Jerusalén que adorar al Señor. Ay, qué Señor tan cansón. Hay gente que es así, hermano. Hay gente que es aburrida con Dios y Dios dándonos, y gente aburrida con Dios. Y en ese día, en esos tiempos, el Señor va a soltar al diablo, porque Él sabe que hay un poco por ahí, que aunque demonios amarrados, no pueden trabajar los demonios durante ese tiempo, según lo que parece la Biblia, porque si está el rey amarrado, los otros tampoco van a poder trabajar. Y entonces, hermano, toda la gente sin diablo y rebeldes, hermano. Entonces el Señor dice, bueno, llegó la hora, pasaron 1000 años, voy a soltar al diablo. Lo manda que lo suelte, va el ángel que lo amarró lo mejor, y lo desamarra, lo desata. Y sale ese diablo con esa rabia, hermano. Porque imagínese un diablo, si el diablo es bravo sin estar amarrado, ¿cómo será de bravo Satanás estando amarrado 1000 años? Dice la Biblia que saldrá furioso. ¡Ah! Me voy a desquitar de este guayado que tengo. De sangre, porque él es sanguinario. Y sale y dice que se va por toda la tierra con sus demonios a buscar los rebeldes. ¿Usted no le gusta el gobierno de Jesús, cierto que no? No me gusta, listo, camine conmigo. ¿Usted no le gusta el gobierno? No, a mí no me gusta el gobierno de Jesús. Uy, no, ya suficiente urido hasta acá para que ahora me traigan a Jesucristo aquí. No, gente que es así, hermano. Oiga, y se rebelan contra Jesucristo sin haber demonios ni diablo. Y reúne, dice la Biblia, que reúne a millones de seres humanos inconformes con el reinado de Jesús. Oiga, hermano, Jesús reinando en la tierra y la gente brava. Ay, no, ya no, que lo saquen, que los... Oiga, hermano, los seres humanos somos terribles. Dios tenga misericordia, y ha tenido misericordia de la raza humana. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sale el diablo y agarra a toda esa gente, hermano, y los convence, vamos a acabar con Jesucristo. Y apenas salen a marchar, los millones de soldados con ese diablo y esos demonios, dice que el Padre envía desde allá, desde el reino del cielo, envía fuego. ¡Bum! De una vez todos, hermano, todos, muertos toda esa gente, hermano, muertos. Y al diablo de una vez le ponen su tate quieto para siempre. Se acabó el famosísimo diablo, Satanás, dragón. Durará eternamente por los siglos de los siglos sin fuerza, sin poder, amargado, como una cucaracha, hermano, en el infierno, hermano. Y todos los diablitos que le sirvieron, ¿cómo? Usted era el terrible, el fuerte. Más fuerza tiene una tortuga que usted. Perdóneme que le diga, pero la Biblia lo dice, que lo van a mirar un día, los demonios que le sirvieron, la gente que le sirvió, los reyes de la tierra que dijeron, Satanás, te invoco para entregarte mi alma, dame mujeres, dame plata, dame poder. Lo van a mirar en el infierno. ¿Este era ese varón que hacía temblar la tierra? ¿Este fue el que puso al mundo como un desierto? ¿Este era? Y el diablucho ahí todo. Eso dice la Biblia, hermano. Aunque a usted le parezca gracioso como lo cuento yo, o ridículo, pero es la verdad. Le puede parecer a usted todo lo ridículo que sea, pero es la verdad. Quedará sin fuerza, quedará derrotado, quedará derribado, quedará vuelto una miseria. Y dice que él será como la vestidura de muertos traspasados a espada. O sea, un dolor muy grande, esa criatura gritando por la eternidad, gritando por siempre. La gente dice, uy, los pastores cómo son de malos, cómo se gozan viendo sufrir o imaginándose sufrir al diablo, también son malos. No, es que usted no sabe lo que hizo ese diablo. Hermano, haber despreciado a Jesús habiéndolo conocido, a Dios, y luego irlo a tentar en la tierra, sirve, arrodíllate, adórame. Es un atrevido, ese diablo es un atrevido, hermano. Le ha hecho daño a su familia, le ha hecho daño a usted, le ha mandado demonios para dañarlo, para matarlo. ¿Usted qué se va a poner a tener consideraciones con el diablo? Santo Señor de la gloria. Mire lo que dice el capítulo, por favor, al final del 20. Alabanzas al Señor. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de, ¿qué quiere hacer? Reunirlos para la batalla, porque él quiere hacerle la última guerra al Señor, para la batalla, y el número de los cuales, dice que eran muchos, ¿cuántos eran? Dice la Biblia, dice que es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, son demonios, y seres humanos influidos por ellos, y ahora sí están influidos, dice, y rodearon. ¿Dónde, a qué rodearon? ¿Qué rodearon ellos? Dice que rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Y cuál es el campamento de nosotros los santos? La Nueva Jerusalén. Porque ya saben que vimos allá. Vamos a rodearla, vamos a destruirla. ¿Y en la ciudad amada cuál es? Jerusalén, donde vive el Señor. Y dice, y van a tratar de hacer daño. ¿Y qué va a pasar? Dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Y qué hizo el diablo? ¿Qué le tocó al diablo? Dice el verso 10, y el diablo que los engañaba, lo botaron, hermano, como quien bota un trapo asqueroso a la caneca. Pero allá fue al lago de fuego. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. ¿Y quién estaba estrenándolo hace rato ya? Allá estaban sus pupilos, la bestia y el falso profeta. ¿Y serán atormentados cuántos días? Dice la Biblia que día y noche por los siglos de los siglos. Oiga, ¿qué hará el anticristo y el falso profeta que se están quemando hace 1000 años cuando vea que les entregan en bandeja de plata al infierno al patrón de ellos? ¿Qué le van a hacer al diablucho cuando llegue allá todo debilitado y debilucho? Le van a dar, yo no sé cómo le darán, pero si les quedan ganas todavía de pelear, pero cuando lo vean en el infierno dirán, ¡ah! Por su culpa, mira dónde estamos nosotros, ¡ah! Ahora llegó usted, ¡ale! Venga para acá. Mira, hermano, eso va a ser tremendo, va a tomar sopita de la que a él le gustó repartir. Eso que él mismo hizo, eso recibirá. Porque la Biblia dice que de todo lo que alguien haga, de lo que siembra, se recibe. Entonces, ¿usted cómo cree que el diablo tortura y nunca va a ser torturado? ¿Cómo usted cree que el diablo hace, causa dolor y él nunca va a recibir dolor? Claro, de lo que él ha sembrado, él va a recibir. Y en la misma medida que él hizo, en esa misma medida va a recibir. Imagínese cuántos millones de almas están en el infierno. Y cuando lo vean a él debilitado, ¿qué van a hacer todos los millones de almas que están en el infierno? Va a ser el balón de fútbol del infierno, el pobre diablo. ¡Quite de ahí! ¡Quite de ahí! ¡Quite de ahí! Oiga, en el infierno no lo van a dejar en ningún rincón. Porque todas las almas que él le hizo daño, lo van a ayudar allá abajo a recordarle las porquerías que él hizo. Diga, ¡qué terrible!, ¿no? El fin de Satanás es terrible, hermano. Y él, sin embargo, se cree fuerte. Señor, lo reprenda. Y ahora viene, hermano, la parte final del capítulo 20, que es el juicio ante el gran trono blanco, que se llama ¿cómo? El juicio final, el juicio final. Entonces van a resucitar los que no habían resucitado. ¿Usted conoce alguna persona que se haya muerto sin Cristo? Yo creo que he conocido algunos que se han muerto sin Cristo, claro. Otros no sé si se hayan alcanzado a arrepentir. Y otros me daré tal vez una sorpresa, me llevaré una sorpresa. Nos llevaremos una sorpresa. Pero quiero decirle que esa persona que seguro que se murió sin Cristo, va a estar allá de pie. Gente que siempre, hermano, vive amargada y no cree nada de lo que se les habla de Dios. Y prefieren morirse sin Dios. Hay gente que se le ha hablado aún en la hora de la muerte, casi en la clínica, en el hospital. Yo he ido al hospital. Y he estado tratando en el hospital de hablarle a gente que está ahí muriéndose. Y otros han recibido al Señor. Y esa persona le dijo, ¿usted desearía recibir a Jesucristo apiértase de aquí, váyase, no me saque la chispa con palabras vulgares. ¡Ah! Y se está muriendo, hermano, se está muriendo. Y le dice: no, Señor, mire, Cristo le ama. ¿Qué Cristo? Ni que nada. Mire cómo está. ¿Y qué? ¿Dónde está Dios? Piérdase de aquí. Y enfermo, hermano. Se van en rebeldes al infierno, hermano. Esa gente va a recibir un golpe muy terrible, hermano. Muy terrible. Gente que todavía dice: esos cristianos embolatando a la gente con ese cuento de Dios. Dios no existe, el diablo no existe. Cuando estén allá de pie, resucite su cuerpo, se junte con su alma que ha estado torturada en el infierno, con el espíritu de ellos torturado en el infierno, y se junte con el cuerpo, y Dios los llame, y todos de pie, todos son muertos, los grandes en poder y poquitos y pequeños en poder, importante o no importante en la tierra, allá de pie, y de pronto se vea ese trono gigante de Dios, hermano, y Dios llame, vengan todas las almas. Y dice, hermano, cuando Dios da la orden de que vengan todas las almas, mire que hay un espíritu que se llama espíritu de muerte. El espíritu de muerte es un espíritu enviado a quitarle la vida a los seres humanos a través de enfermedad, de un accidente, por hechicería, por la misma vejez, por el mismo deterioro. Llega el espíritu de muerte. Por generaciones lo han descrito, y han escrito sobre la muerte y le han puesto nombres como la mechuda, la parca, la muerte, la de la guadaña. ¿Qué más nombre le tiene a la muerte? La huesuda. Pero ese espíritu existe en realidad. Son muchos espíritus de muerte que salen, hermano. Yo he reprendido en personas que han estado oprimidas por poderes demoníacos el espíritu de muerte, y usted viera cómo grita el espíritu de muerte, hermano. Es impresionante, un espíritu real. Y la muerte tiene el encargo de ir. Por ejemplo, si se va ahora a estrellar, Dios tiene determinado que se lleva a esas 200 personas, salen los espíritus de muerte a recoger a esa gente, ¿no? Ya Dios tiene determinado una hora y ya saben, pues, van allá. Y esa gente se estrella ese carro, ese bus, se murieron esas pobres personas, y de una vez el cuerpo queda maltratado ahí con las varillas, muerto, destrozado, qué sé yo. Y de una vez, muerto el cuerpo, los espíritus de muerte ahí san, hermano, que cogen a la persona y se la llevan. Pero si son de Dios, vienen ángeles, dice la Biblia. Ya lo leímos en el capítulo pasado, el culto pasado. Vienen ángeles de Dios. Pero la muerte, en ese momento en que Dios llama a todos los seres humanos delante de Él, si en ese momento hay gente que se estaba muriendo, la Biblia dice que el Señor llama a la muerte para que le entregue los que lleva cargados. Y aunque a usted le parezca también ridículo imaginarse que va un espíritu cargando un alma, llevándola para el infierno, pero en ese momento en que ese espíritu va cargando esa alma, cuando escuchan el llamado de Dios que ya llegó el juicio final, esos espíritus ya no cogen para el infierno con esa alma. Ya tienen que llegar es allá donde Dios los llamó. Para acá, espíritu de muerte. Y llegan los espíritus de muerte cargando todos los muertos que llevaban para el infierno. Llegan allá. Aquí está, Señor. Se encuentra de una vez el espíritu con ese cuerpo de esa persona y queda parado delante de Dios. Y Dios los llama a todos. Muerte, entrégueme todas las almas. ¿Cuántos hay en el infierno? Todos acá. Y dice la Biblia que todos los que están en el infierno, ese día el Señor los saca del infierno, por primera vez encuentran algo de alivio. Es la única vez que medio sienten algo de alivio. ¿Cuánto se demora el alivio? Lo que se demoran en aterrizar de Puerto Infierno delante del trono del Señor. ¿Cuánto? ¿Cuánto se demora un ángel en llevar un alma? Nada, hermano. ¿Cuánto cree que se demore la muerte en soltar un cuerpo que lleve, un alma que lleve? Nada. Eso es lo único que les queda de dejar de sentir dolor. Porque cuando se paren delante del trono de Dios, aunque ahí no hay fuego, y ahí no hay azufre, ni gusano, ni huele podrido, porque están delante del trono de Dios. Y ahí, delante del trono de Dios no pueden haber, hermano. Pero delante del trono de Dios sí están los pecadores, porque Él los llama. Y de una vez la gente ahí de pie, hermano. Es el único momento en que vuelven a estar otra vez de pie, con cuerpo, como estuvieron en la tierra, pero mirando hacia el trono de Dios tan grande y poderoso. Y ahí el dolor de ellos va a ser más terrible que el dolor del infierno. Le voy a decir por qué es mejor el infierno para un pecador que estar delante del trono de Dios. Porque resulta que el pecado, Usted ha puesto un imán con otro imán, ¿cierto? Se rechaza, se rechaza. Pero la comparación tal vez no es tan válida porque la maldad con la bondad no se llevan, son como el agua y el aceite. Entonces, por eso es que un espíritu cuando se para delante de Jesús siente dolor. Acuérdese que cuando los demonios se paraban, o el Señor entraba a un lugar y había gente con demonios, ¿qué hacían los demonios de una vez? Hijo del Dios Altísimo, ¿a qué has venido? ¿Acaso has venido a torturarnos? ¡Ah! Antes de tiempo, porque a ellos les duele la presencia de Dios. Mire que a los demonios lo que más les duele, lo que más les tortura y los hace sufrir, es la santidad. La santidad es lo que más hace sufrir al diablo, hermano, porque la santidad lo tortura a él. Por eso dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso cuando una persona pecadora sale del infierno, lo sueltan los espíritus y se para delante del trono de Dios, esa persona cuando esté parada ahí va a sentir un dolor muy horrible de ver a Dios. Y cuando ven al Señor no son capaces de verlo, se tienen que tapar por el dolor que les causa verlo, hermano. Porque para ellos es más doloroso estar delante, repito, de Dios que delante del diablo. Delante del diablo no sienten sino lo que el diablo les haga. Pero delante de Dios, el dolor de la limpieza les fastidia. ¿Ha visto usted una persona que ha estado metida en una discoteca, brincando allá y fumando hierba y tomando trago y besuqueándose con el uno y con el otro cuando le prenden todas las luces? ¡Uy, no, apaguen la luz! ¿Sí o no? Porque los ojos que han estado en la oscuridad, ¿qué sienten cuando les prenden una lámpara, como una lámpara de esas? ¿Qué sienten? ¡Dolor! ¡Uy, no, apague! Usted está dormido y su esposo le prende la luz. ¡Uy, mijo, no sea malo, no me torture! ¡Apague la luz! ¡Apague, apague! Pelea. ¡Apague! ¿Por qué me duelen los ojos? Lo tortura la luz. Pues mire que a los demonios, a los diablos, les tortura la luz divina que viene del Señor. ¡Ven, qué tremendo, hermano! Por eso a uno de cristiano lo tiene que molestar el pecado, hermano. A uno lo tiene que molestar el pecado. Uno le tiene que fastidiar el pecado. ¿Acaso usted no escucha por ahí que dicen groserías y usted dice, ay, tan bueno, ¿usted qué dijo? Repita, ¿no? Cuando usted escucha una cosa de esas, usted dice, uy, no, me siento mal, me duele por aquí, me siento mal. Usted pasa por un lugar de pecado y ¿qué siente? Fastidio. Usted entra a un lugar donde hay inmundicia, ¿qué siente el cristiano? Feo. Así de feo sienten los demonios cuando se paran delante de alguien que busca al Señor. Al final de este mensaje, permítame ya la parte final, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Y a quién vio Juan? Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Y no quiere decir niños chiquititos, se refiere a grandes en poder o reconocidos o no reconocidos. Dice, de pie ante Dios. ¿Ante quién estaban? Ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Se abrió el libro. Y dice, y los libros fueron abiertos y otro libro. O sea, hay libros y un libro. Y este último libro, dice, llamado otro libro, fue abierto, el cual es el libro de la vida. También se llama el libro de la vida del Cordero. Es el libro en el que están anotados los que se salvaron. Y dice, y fueron juzgados. ¿A quién juzgaron? Los muertos. ¿Por qué los juzgaron? Por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Y a quién le tocó entregar los muertos que tenía? Al mar. O sea que si en ese momento un barco se estaba volteando, o ya un muerto que estaba en el agua por allá, los del Titanic, los que se tragó un tiburón, vea que en estos días vi un programa de televisión, hermano, se comió a una muchacha y a un muchacho, perdóneme que sea tan cansón, pero vi a un tiburón, hermano, que se tragó a dos. No sé cuánto lo vieron en televisión en estos días. Y se comió, hermano, hasta el aparato ese, el radio era que tenía, bueno. Se comió hasta el radio ese tiburón hambriento, hermano. Oiga, hermano, y cuando sacan ese tiburón, hermano, encuentran el radio y había, hermano, de los huesos de esas personas los había prácticamente molido todo. Se comen un ser humano y lo derriten, hermano, que no queda nada. Entonces alguien dice, no, a mí que me coma un tiburón, con eso no queda nada de mí. Y Dios no me puede encontrar porque ya me volví tiburón. Pues, mano, tiburón, le toca que ir delante del Señor, don tiburón. Gente que es tiburona para Dios, yo me le escondo y yo. Gente que es ridícula, ¿verdad? Para esquivar el Evangelio, hermano. Así usted dice la Biblia, aunque te metas en lo profundo de la tierra, dice el Señor, de ahí yo te saco. Y si subes a lo alto de las nubes, hay gente que dice, yo me voy a ir para Marte. ¿Se va a ir a Marte? O a Venus, o a Júpiter, de allá lo baja el Señor también. Dice, venga para acá. Y todo les toca que estar de pie delante del Señor. Nadie se puede esconder ese día. Ay, santo, mi alma te alaba, Señor. Y mire esto, hermano. Alabanzas al Señor. Y dice que abrieron los libros y el Señor le mandó al mar que le entregara todos los muertos que tenía allá. Y el mar entregó los muertos. Tal vez usted diga, ay, pastor, pero ¿cómo va el mar? ¿Acaso es que el mar es un señor que le va a decir, mire, Señor Dios, aquí yo soy el mar, le vengo a entregar todos los muertos que yo tenía? No, pero la Biblia nos está haciendo entender que los muertos que estaban hasta derretidos en el agua, gente que quemó el cadáver, lo volvió polvo, se subió en un barco y llorando dijo, adiós, esposo mío, adiós, esposa mía, te vas a volver parte del mar, Atlántico, Pacífico, qué sé yo, hasta el mar muerto, allá. Pero de allá, dice el Señor, yo un día soy capaz de sacarlo polvo, grano por grano de polvo, lo saco de donde estaba, partícula por partícula y la pego toda. Y queda otra vez pegado hueso con hueso, oreja con oreja, bueno, ojo con nariz y lo demás. Y allá lo para el Señor y no hay disculpa de nada. Dios es poderoso. Hay gente que escucha estas cosas y dice, ay, ese culto tan malo que dijo, pastor, cosas, ¿usted le cree todo lo que dijo? ¿Usted sí se comió ese cuento tan horrible? Pues usted verá, porque esto no es un cuento, esto es una realidad, hermano. Que uno lo crea y otro no, allá usted. Recuerde que los incrédulos no entran al reino de los cielos. Pero mire lo que dice, al final, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, y el Hades. ¿Quién es el Hades? Aquí lo describe como el infierno, lugar de los muertos. Entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte, el mismo espíritu de muerte y el mismo infierno, ¿cierto? Fueron lanzados, o sea, todo lo que estaba en el infierno fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. O sea, que desocuparon el infierno en otro infierno más grande. Cogieron la paila esa que usted le llama la paila gocha y la voltearon en el caldero más grande, hermano. Y quedó el infierno desocupado porque la tierra va a explotar, la tierra va a explotar. La tierra va a explotar ahí mismo y ya no va a haber más tierra. Entonces, como la tierra va a explotar y el infierno está en el centro de la tierra, el Señor tiene que desocupar el infierno, desocuparlo todo. ¿Y dónde va a desocupar todo lo que está en el infierno? Entonces, ese cucarachero que hay ahí, ¿dónde lo va a echar, hermano? Lo va a echar en el lago más grande, que es el lago que arde con fuego y azufre, que lo estrenó el anticristo junto con el falso profeta, y luego le llegó el diablongo ese allá. Así que, hermano, Dios no preparó el infierno para usted. Arrepiéntase de sus pecados. Arréglese con el Señor. Sírvale a Cristo. No venga a la iglesia solo por temor a Satanás y temor al juicio. No, nosotros aquí no estamos por ningún temor de esos, de lo que he hablado de Apocalipsis. Usted y yo estamos aquí porque nos da alegría saber que el Señor nos tiene un lugar bonito, porque nos da gozo de que Él nos guarda, de que Él nos cuida, de que reservó, hermano, lo mejor para su pueblo, lo más lindo para nosotros. Hermano, ¿cómo no amar a Jesucristo? ¿Cómo no amarlo a Él? Al final, póngase de pie, hermano, dice la Biblia, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Pregúntele al que está al lado, dígale, ¿su nombre está escrito en el libro de la vida? Qué alegría poder decir, amén, amén, aleluya, amén, aleluya. Ahí de pie, alabado sea el nombre del Señor. Ahí de pie le voy a leer, hermano, esta porción tan hermosa que corresponde a Historia de la Doctrina de la Segunda Venida, por el famosísimo autor Dwight Pentecost, que es una enseñanza maravillosa. La última parte para los hermanos que les gusta, están interesados en los versículos, póngale atención, allí de pie, lo leo rápidamente. ¿Por qué es necesario que Jesús venga por segunda vez? Dice que es absolutamente esencial que Jesucristo venga por segunda vez, hermano, porque Él mismo lo prometió. Prometió que vendría por segunda vez. Eso está en Hechos 1:11. Que los muertos, dijo el Señor, oirían su voz. Juan 5:28. También dijo que él, y él lo hará, ministrará a sus siervos que velan. Lucas 12:37. ¿Cuántos velan aquí? Bueno, dos que están velando, gloria al Señor. Dice que él vendría a la tierra otra vez, lo dijo, repito, Hechos 1:11. Al mismo monte de los olivos, desde donde el Señor ascendió, a ese mismo monte el Señor volverá, colocará sus pies. Zacarías 14:4. Dice que en llama de fuego, segunda de Tesalonicenses 1:8, o sea, viene para hacer juicio. Repito, segunda de Tesalonicenses 1:8. Dice que vendrá sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Por eso cantamos, en una nube blanca, Cristo volverá con poder y gloria. ¿Sí? Nos levantará. Mateo 24:30. Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 4:13. Y dice que se levantará sobre el polvo. Eso lo dijo Job, capítulo 19, versículo 25. También dijo que sus santos, está en la palabra de Dios, la iglesia, vendríamos con él. ¿Dónde está eso? Primera de Tesalonicenses 3:13. Libro de Judas, versículo 14. También dice la Biblia que todo ojo le verá, Apocalipsis 1:7. También dice que él destruirá al anticristo, segunda de Tesalonicenses 2:8. Que el Señor Jesucristo se sentará en su trono, Mateo 25:31, Apocalipsis 5:13, que serían reunidas delante de él todas las naciones y que él las juzgaría, Mateo 25:32, que él además tendrá el trono de David, Isaías 9 del 6 al 7, Lucas 1:32, Ezequiel 21 del 25 al 27. También el Señor dice en su palabra que estará en la tierra, Jeremías 23 del 5 al 6. También que él tendrá un reino, Daniel 7 del 13 al 14. Que reinaría con sus santos, Daniel 7 del 18 al 27, Apocalipsis 5:10. Que todos los reyes y las naciones le servirán al Señor. Eso está escrito en la Biblia en el Salmo 72:11, Isaías 49 del 6 al 7, Apocalipsis 15:4. Que todos los reinos de este mundo llegarán a ser su reino, Zacarías 9:10, Apocalipsis 11:15. Que los pueblos de la tierra se congregarán a él, Génesis 49:10. Que ante él se doblará toda rodilla, ¿cuántos lo creen? Isaías 45:23. Que vendrán para adorar al Rey, Zacarías 14:16, el Salmo 86:9. Que el Señor edificará a Sion, Salmo 102:16. Que su trono estará en Jerusalén, Jeremías 3:17, Isaías 33:20 al 21. También que los apóstoles se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, lo que le había prometido, está en Mateo 19:28, está en Lucas 22 del 28 al 30. También que él regirá a todas las naciones, Salmo 2, del 8 al 9, Apocalipsis 2:27. Que el Señor regirá con justicia y con rectitud, Salmo 9:8. Que el templo será reedificado en Jerusalén, Ezequiel 40:48. Que la gloria del Señor vendrá al templo, Ezequiel 43, del 2 al 5, y Ezequiel 44:4. Además que la gloria del Señor se manifestará, Isaías 40:5. Que el desierto se convertirá en un campo fértil, Isaías 32:15. Que el desierto florecerá como la rosa, Isaías 35 del 1 al 2. Que su habitación será gloriosa, Isaías 11:10. Hermano, ¿le parece a usted poquito todo lo que está escrito? Todas estas cosas que estamos leyendo hoy, hermano, tendrán un cumplimiento literal cuando Cristo Jesús regrese. Hermano, yo le exhorto a usted hoy para que usted ore más, para que usted sirva más al Señor, para que usted pelee menos y ame más, para que usted se aguante más y tenga más paciencia y se desespere menos, para que usted sea fiel, para que usted no se avergüence de Jesucristo, para que usted luche contra la mundanalidad, para que usted sea gentil, para que tenga paciencia, para que le muera la carne, para que sea sincero, para que se santifique, para que usted tenga fidelidad ministerial, hermano pastor, hermano líder, para que usted obedezca los mandamientos de los apóstoles, primera de Timoteo 6 del 13 al 14, para que usted permanezca en el Señor, para que usted resista las múltiples tentaciones y las pruebas más severas, para que usted esté dispuesto a sufrir persecución por el Señor, para que usted aumente su fe, para que usted viva en santidad y en piedad, para que usted tenga amor fraternal, para que usted aprenda a tener en cuenta que nosotros somos ciudadanos del cielo, para que usted ame la segunda venida del Señor, para que usted lo espere a Él, para que usted tenga confianza en Jesucristo y que Él perfeccionará la obra que empezó en usted, para que usted retenga firme la esperanza hasta el fin, para que usted sea parte de los deseos mundanos y viva piadosamente, para que usted vele debido a la repentina venida del Señor, para que usted no juzgue apresuradamente, para que nosotros esperemos la esperanza de una rica recompensa, para que todos nosotros también aseguremos, hermano, a los discípulos un tiempo de regocijo, para que consolemos a los apóstoles en vista de la partida de Cristo. Hermano, ¿cuántas cosas están para venir y cuántas se pueden todavía mejorar? El tiempo del Señor está a la puerta. Escoja usted, ¿se va con Cristo o se queda para el anticristo? Oremos. Padre que estás en los cielos, hemos proclamado esta noche el mensaje de tu palabra y hemos visto, Señor, todos estos sucesos, todos estos versículos que son verdaderos y que tienen mucho, Señor, esa interpretación, todos, Señor, real, divina, literal, para que sean una promesa para nosotros. Señor, en esta noche te pido que a mi hermano, a mi hermana, estas palabras no lo debiliten, porque estas palabras debilitan a los demonios, sino que estas palabras fortalezcan al cuerpo de Cristo, porque estas palabras son vida. Señor, tu palabra es vida para mí. Así que, Señor, que esta palabra sea vida para este oyente, para este amigo que escuchó este mensaje, un llamado para que él se arrepienta de sus pecados y venga a Jesucristo. Y para nosotros, tu iglesia, Señor, que estamos esperándote con anhelo, Señor, también sea una esperanza firme de que tú regresarás por nosotros, de que no estamos solos, Señor. Vamos a orar también, levante su mano, si hay alguno que está hoy en este lugar sintiendo una horrible carga, una terrible carga que parece insoportable, venga hasta este lugar, hasta el altar, y déjeme al final de este culto ya orar por usted. Padre, te pido que quites estas cargas de opresión que hay, que rompa las ataduras de maldad, opresiones diabólicas, en el nombre de mi Señor Jesucristo, del Salvador de gloria. Yo te pido, mi Señor, que me sanes, dile, que me libertes de toda cautividad. Señor, que yo salga de aquí no con la boca desabrida y el estómago vacío espiritualmente, sino que mi estómago espiritual esté, Señor, lleno, satisfecho. Que esto produzca en mí, Señor, un crecimiento espiritual. Padre que estás en los cielos, gracias por esta palabra. Te pido que en esta noche, Señor, este amigo, esta persona que escucha este mensaje, se arregle, se santifique, se purifique, fortalezca su fe y todo lo demás que hemos mencionado para esta vida, para su familia, para su casa, para que este hombre que no tiene trabajo no se amargue, sino que espere en ti, para que esta persona que se siente sola, no, Señor, no se aparte alejándose de ti y de la iglesia, sino que espere pacientemente. Gracias, Señor. En esta noche reprendemos todo poder de Satanás, todo poder de los demonios, todo poder de las tinieblas, hecho a lo profundo del abismo. En el nombre de Jesucristo, toda maldad, toda obra maligna, la declaro arrojada lejos de nuestras familias. Si tienes familia, levanta tu mano y pide por ellas. Y dile, Señor, mi familia, por favor, donde ellos estén, el mal no les toque, Padre. Donde está mi sobrino, mi sobrina, mi tío, mi tía, mi mamá, mi abuela, mi hermano, mi hijo, mi papá, mi mamá, dile, mis hermanitos, yo declaro libertad para ellos donde están. En la ciudad donde están mis hermanos de la iglesia que ya no están aquí, guárdalos, cuídalos, protégelos, mi Señor. Guarda los rebaños de las ovejas en las iglesias. Guárdalos de la apostasía, guárdanos a todos de esa apostasía. Guárdanos de separarnos de ti, Señor. Reprendemos todo poder oscuro. Nos declaramos libres en esta noche, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Esperamos tu venida. El Espíritu dice, ven. Y la esposa dice, ven. Oh, sí, ven, Señor Jesús. Den un aplauso al Rey de Gloria. Gracias damos al Señor. Gracias, bendito Jesús. Maravilloso Jesús, gracias. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca,